Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Muy buenos días, amigos de FM La Gola. Con profundo dolor tengo que decir que la ciudad está sitiada y que el país se hace trabajando, se construye trabajando. Me costó un Perú llegar a la radio porque no hay nada, no hay colectivos, no hay casi taxis. Bueno, es tremendo. Gracias a que un vecino me aceptó traerme. No puede ser. Primero los docentes toman de rehenes a los alumnos y ahora los trabajadores toman de rehenes a la ciudad entera. Gracias. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamarlos indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar. Que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Acá estamos haciendo ejercicios, ¿serían anaeróbicos estos? ¿Anaeróbicos? Sí, Graciela acá, está ahí, buen día. Muy buenos días. Para el frío, viste que... Para el frío, sí, para las caminatas que hay que hacer, ahí está, en días de paro y esas cosas, bueno, uno... Es que uno, está para salir a caminar, porque no hay nadie. No hay nadie. Podés caminar por acá, Ángel Gallardo. Sí, todo. Ni siquiera correr. Correr. Podés correr por la calle, cruzarte de vereda a vereda. Sí, exactamente. Sí. Muy bonita mañana, efectivamente. Uh-huh. Muy fría, sí. Pero bueno. Pero estamos acá. En cuanto porque... al movimiento, podría ser enero, y, claro, y me lo creo. En cuanto a la temperatura, no, claro está, ¿eh? Sí, sí. Si vas a salir, abrigate, porque hace frío. Y sí, 3 grados 6. Ajá. La térmica debe ser más baja, no la tenemos. Y andaba 63 de humedad. Sí, por lo menos hace una hora. No, hace un par de horitas era de un grado. Una cosa. 1-3. Para mí que ahora bajó un poquito más. Y buenos siempre. Días a Nico, que ahí está en los controles. Caro ahí en la producción. Ceci también llevándonos desde lejos, porque esta vive más lejos y le cuesta llegar hasta acá. También desde Escobar, Pablo Brambilla. Pablo. Seguramente en un rato su voz estará acá al aire. Seguramente. Y estamos acá apoyando absolutamente el paro de las y los trabajadores, definido más por las bases que por las cúpulas para el día de hoy. Lo admite incluso las cúpulas de la CGT, por ejemplo, ¿no? Y sí. Que han sido realmente empujados de abajo para arriba. Y estamos acá porque realmente entendemos que esto es un acto de militancia que nosotros hacemos, no solo con este programa, sino con toda la comunicación alternativa y popular en la cual transitamos, siendo uno más de ese mar de medios alternativos, sí, comunitarios y populares en el que estamos inmersos. Bueno, y como acto de militancia creemos que, bueno, este era el lugar donde teníamos que estar. De paso, aprovechamos también para señalar algunas de las reivindicaciones de nuestro sector, este sector de medios alternativos, comunitarios y populares, que estamos englobados en el sector sin fines de lucro, pero sin definirnos específicamente, porque no somos todos iguales en el sector. Seguro. Sin fines de lucro, por eso hago específicamente la salvedad. Sí, ya desde el vamos, sin fines de lucro, ¿no? Sería un... Exacto. Medio comunitario, con definirnos qué es una radio o un medio comunitario o alternativo a decir sin fines de lucro. Con su especificidad, efectivamente. Y lo primero que nos gustaría decir es que continuaremos denunciando las clausuras a radios que están en situación situación de alegalidad, es decir, sí, que han cumplido todos los pasos que el Estado se ha dignado llevar adelante, cualquiera de los dos gobiernos. Censo, empadronamientos, en fin. Exactamente. Y en ese estado de alegalidad han sido clausuradas por lo menos 3 emisoras. Seguimos sin tener un plan técnico, no existe una reserva del 33% correspondiente a nuestro sector, y por supuesto no hay una ejecución en tiempo y forma de ninguno de los fondos de fomento que por ley se deben distribuir entre las emisoras de nuestro sector. Ahí está. Bueno, hechas las algunas de las reivindicaciones. Algunas, no son todas, seguramente. Sí, por eso estamos acá, y estamos acá para también difundir todo lo que esté sucediendo. Como recién veíamos, está ahí ya alguno de los cortes, que en el caso del puente Porredón, que ayer también hubo dificultades también. Al cumplirse 16 años de la masacre de Avellaneda. O sea, hace 15 años que hay una marcha de antorchas. Era el 15º año que se hacía una marcha de antorchas. Y era, digamos que... no es algo nuevo, espontáneo, que irrumpe. Así que tuvieron que ir por otro lugar para poder hacer la marcha de antorchas. Es algo absurdo, ¿no? Sí, amenazando con reprimir. Y hoy están en más o menos en la misma situación, con prefectura, hasta donde nos ha llegado la información sobre el puente Pueyrredón. Sí, y Gendarmería en Panamericana, y están todos distribuidos. Bueno, y en este día de paro general, donde hay que desalambrar también, vamos a deshacer. Así es el tema. Y deshacer, Marilina Bertoldi. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Alegatos por el crimen de Natalia Melman. El viernes pasado se desarrollaron los alegatos en el juicio de Ricardo Panadero por la violación y asesinato de Natalia Melman, ocurrido en el año 2001 en Miramar. Por el hecho ya hay 3 policías condenados. La fiscalía y la querella pidieron reclusión perpetua. La fiscal hizo un análisis minucioso de la prueba, tanto del juicio como de las constancias que vienen de la causa y del primer proceso. La defensa a cargo de Lautaro Resúa solicitó la absolución del ex efectivo de la policía bonaerense. El veredicto se conocerá el martes 3 de julio a las 15 horas. Abrazo a El Cruce. Para el próximo jueves 28 de junio a las 11 horas se convoca un abrazo al hospital de El Cruce de Florencio Varela, ubicado en la avenida Calchaquí 5401. Se trata de un hospital modelo de alta complejidad en red con derivación de todo el país. Se atienden niños y adultos y hoy está en riesgo de cerrar, ya que redujeron un 40% del presupuesto y empezaron a despedir personal. Inaugurado en 2007, la totalidad del personal es de 1.570 trabajadores de la salud. Los venenos necesarios según Bayer. La empresa alemana Bayer, que recientemente ha adquirido a Monsanto, ha lanzado una campaña para justificar cómo seguirá utilizando agrotóxicos en la agricultura. Lo justifica en nombre de las necesidades de alimentación de la humanidad. Con esta actitud, Bayer asume como ciertas las consignas de la empresa con la que se ha fusionado, negando a su vez los efectos de la exposición a plaguicidas a los que se ha vinculado al cáncer, a la enfermedad de Alzheimer y a la enfermedad de Parkinson, a trastornos hormonales y a problemas de desarrollo y esterilidad. El gobierno de Larreta propone un culturicidio. La iniciativa se está concretando con la modificación del código contravencional que daría a las fuerzas policiales la facultad de actuar sin previa denuncia. También podría haber arrestos de hasta 5 días. La penalización sería por ruidos molestos provenientes de la vía pública y esta medida alcanzaría a artistas que exponen las calles, pero también podría afectar a otras actividades sociales. Además del arresto, prevé multas de 400 a 2.000 pesos, incautación por parte de la policía de instrumentos musicales, juguetes de malabares, etc. Conferencia de prensa en el Senado y pañuelazo nacional. Tras la votación positiva en la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la campaña convoca a una conferencia de prensa para exigir la sanción definitiva de la ley. La conferencia se realizará mañana, martes 26, a las 12 horas, en el Salón Ilia del Senado de la Nación y contará con la presencia de senadoras y senadores, activistas e integrantes de colectivas feministas, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos. La acción será acompañada con un pañuelazo a las 18:30 horas, simultáneo, frente al Congreso y en las provincias. Goles para recordar una masacre. Xhaka y Shaqiri, los dos internacionales del equipo suizo de origen albano-kosovar, formaron con sus manos el águila bicéfala que hay en la bandera albanesa. Un claro mensaje a su rival, Serbia, y un mensaje a las víctimas albanesas que se vieron afectadas por la guerra de los Balcanes. Kosovo tiene una dimensión casi mitológica en las mentes y corazones del pueblo albano. Debido a la evolución histórica, cuenta con una mayoría de 2 millones de habitantes de origen albanés y solo 180.000 serbios. Serbia ha conservado a sangre y fuego ese estado. No es abuso, es violación. Varias decenas de miles de mujeres españolas salieron ayer a la calle en señal de protesta tras conocerse que la Audiencia Provincial de Navarra decidió la puesta en libertad de 5 hombres conocidos como La Manada. La libertad provisional se debe a que los magistrados consideran que no se dan las circunstancias de riesgo de fuga ni de reiteración delictiva mientras se resuelven los distintos recursos presentados contra la sentencia. Decenas de miles de personas protagonizaron desde el viernes diversas movilizaciones en las principales ciudades españolas. Recaudación de fondos para refugiados. Médicos Sin Frontera ha lanzado una campaña de recaudación de fondos para refugiados rohingyas que han huido de la violencia selectiva de Myanmar a los campos de refugiados de Cox's Bazar, Bangladesh. Hasta el momento, Médicos Sin Fronteras ha creado 10 puestos de salud, 3 centros de atención primaria y 5 instalaciones sanitarias para pacientes hospitalizados, incluido un hospital de 100 camas para pacientes internos. Además de la atención médica, los equipos de Médicos Sin Fronteras están trabajando para suministrar agua potable. El apoyo solicitado es urgente y cubre vacunas para niños, cuidado de maternidad para madres y asistencia sanitaria primaria. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @ La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 17 en este día de paro general, y me acuerdo de ese libro que leí hace mucho, que es La Huelga General, de Jack London, creo que es, ¿no? Sí. Que bueno, no termina como a mí me hubiera gustado, pero cuando lo leí lo disfruté mucho. Espero que, bueno, que estos paros generales o todas las medidas que los trabajadores y trabajadoras estemos tomando en estos días tengan mejores resultados. Contamos un poquito los cortes, dónde se dan, pero bueno, muy breve. Sí, dale. Se inició el paro a las 0 horas y a partir de las 7 tenemos corte en Puente Pueyrredón, en acceso oeste a la altura del Hospital Posadas, en General Paz y Constituyentes a la altura del INTI, corte en Panamericana y Ruta 197, también otro en subida a La Plata de la autopista La Plata-Buenos Aires, y bueno, los actos van a estar en el Obelisco, pero a partir de las 11 horas. También va a haber ollas populares. A partir de las 12 en algunos lugares. Así que sí. Bueno, vamos a ir contando. Sí, en realidad todo desde 7, entre 7 y 11, claro, para llegar al Obelisco, sí. ahí bueno, sería la concentración. Igual la CGT convocó un paro sin movilización. Sin movilización. Pero las bases, como vos decías, Dani, sí. Nada, se están movilizando, ¿no? Sí, imposible, claro. O sea. Y eso va a ser parte de lo que vamos a tener en este programa de hoy, donde va a haber todo lo que suceda, lo que vaya sucediendo. Estamos tratando de seguir un poco lo que pasa en los cortes, como bien lo decíamos al comienzo, el tema de gendarmería en el Puente Pueyrredón. Vamos a hablar sobre salud. Hoy tenemos columna de salud, así que acá va a estar Martín Lichinsky hablando de salud. Vamos a entrevistar también dentro de lo que es este marco del paro, cómo es que está sucediendo con las pymes, las pequeñas empresitas que están tratando de subsistir, y todo ese persianazo que van a hacer en el día de hoy. Vamos a hablar también un poquito de lo que está sucediendo en las fronteras entre México y Estados Unidos, y esta valla, que este muro que se realizó y que se quiere realizar, porque ya hay una parte donde, bueno, ya lo vamos a ir hablando seguramente en un ratito. Y como dijimos, vamos a hablar del paro, y vamos a hablar un poquito de qué está sucediendo con los docentes, en este caso, en los docentes en la zona del sur, ¿no? En la zona de Escobar, en la zona de... Eso es norte. Norte, perdón, en la zona norte. Claro. Perdón. Digo, en el AMBA, exacto. En el Buenos Aires, particularmente. Y ya estamos comunicados con Hernán Centeno. Buenos días. Hola. Centeno. Hola. No, me parece que Centeno no está. Bueno, en el mientras tanto, una aclaración, que una vez dijimos que Centeno pertenecía a la lista marrón, y queremos corregir, es roja y negra. Roja y negra, de perdón. Eso quería decir, de Suteva. Ahora vamos a ver si lo enganchamos. Lo enganchamos. Bueno, justamente sobre eso es lo que nosotros queríamos, quería yo decir, y me confundí con la zona sur. No era eso. Pobre Centeno, bueno, ¿viste? Eso ocurre lo cambiamos nomás, de barrio, ¿no? Lo cambiamos de lista. Claro. Qué mal. Así bueno, que, bueno. Sí, hay paro de docentes en todo el país. En todo el país. Digo, no solo en la provincia de Buenos Aires. No solo en la provincia de Buenos Aires. Íbamos a tomar un poquitito la temperatura del paro allí, en qué es lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Seguramente volveremos con Centeno en algún momento. Volveremos en algún momento, seguramente. Bueno, así que bueno, hablábamos un poquito de todo lo que, como habíamos hablado del paro, sobre el puente Pueyrredón, sobre vos bien lo decías, sobre Panamericana, y como bien veíamos que está todo parado. No hay un solo medio de transporte que esté funcionando en este momento. Absolutamente. Y como decían hoy a la mañana, a los taxis y remises hasta que les alcance el combustible, ¿no? También. Igual no hay muchos, ¿eh? No es que no salís a la calle. Es bastante difícil y, bueno, imagino que por eso también es el acto bastante temprano, cosa de poder volver en un horario que sea fiable para poder algunos caminando, algunos como sea con la solidaridad de otros que alcancen a unos y a otros. Bien. También. En el barrio, por lo menos, las remiserías han los remiseros del barrio han adherido porque no ha habido, ni siquiera abrieron algunas, ¿no? Lo vimos al venir para acá. Sí. Algunas directamente tenían cerrado El lugar donde atienden, donde reciben, ¿no? Que uno los conoce porque son. Bueno, a lo mejor remiseros. También se adhirieron al persianazo, ¿no? Qué sé yo. Sí, eso era muy temprano cuando veníamos acá, pero seguramente cuando nos estemos yendo ya sabremos un poco ese panorama, el que es de los negocios, seguramente también lo tendremos con las entrevistas que hagamos con respecto a las pymes. Este es el tercer paro que se le hace en este sentido a Macri si bien, como bien lo decíamos, algunos ya han hecho algunos acuerdos, camioneros inclusive, Moyano tiene ya el 25% de aumento y otros están en eso, son las bases las que están reclamando muchísimas cosas más que faltan todavía y los acuerdos que todavía no están, o sea que el paro de hoy es solidario a los que todavía no tienen esos acuerdos. Seguro. De los que se están hablando y aparte las necesidades que hay, ¿no? Los docentes, no nos olvidemos que en provincias y en lugares como es en Chubut, en Santa Cruz, en distintos lugares están con el tema de todo. De hospitales, de salud, de educación. De hace meses, por decir años ya casi, se podría decir que en algunos casos son años que están todavía lidiando con no tener lo que corresponde ni los medios en los hospitales, lo hablábamos el día de las tomas en los hospitales en Chubut, sigue siendo bastante complicado, ¿no? Seguramente en estos días tendremos un poquito de contacto con lo que está sucediendo también en toda esa zona. Igualmente, viste como que hay Bueno, probamos, me parece. Ahora sí, creo que estamos ya comunicados con Hernán Centeno. Sí. Buenos días, Hernán. Hola, buen día. Un poquito bajo, pero te escuchamos perfectamente. Sí. Bueno. Un poco lo anunciábamos antes de que no nos pudiéramos comunicar. Queríamos tener un panorama de qué está sucediendo por la zona y desde Suteva con el tema del paro de hoy. Hola. Bueno. Hola. Hola, sí. ¿Nos escuchás? Yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, perfecto. Bárbaro. Le decía que el paro es contundente. No hay prácticamente ninguna escuela abierta. Paran todos los sindicatos a nivel provincial. Uh-huh. Inclusive para también ATE, para los auxiliares. O sea, las escuelas están cerradas. Sí. Y acá el paro activo se está haciendo de 197 y Panamericana como parte de todos los cortes que estamos organizando de los sectores clasistas y antiburocráticos cuando la CGT hace el paro dominguero, ¿no? Hacemos un paro para no movilizar. Sí, como claro, respuesta más a la presión de la base que a un verdadero plan de lucha que quieren hacer los dirigentes, ¿no? Bueno, es lo que viene sucediendo hace muchos años. Sí. Lo que uno es lo que percibe en su entorno hasta ahora, ¿no? Porque es muy temprano todavía a la mañana, pero lo que me da la sensación es que no hay una suerte de militancia contra el paro. Es decir, hemos visto muy poco vehículo tratando de llegar al trabajo, como si uno ve de repente en otras ocasiones, ¿no? Sí, no, totalmente, porque el tema es que hay mucha bronca. Desde diciembre para acá, todo el capital político que podía tener el gobierno en algunos sectores del pueblo que lo han votado, se perdió. Por la inflación, claro. Por la reforma, por el ajuste en general que les pega a todos. O sea, no hay trabajador, pequeño comerciante, profesional que no lo esté sufriendo de una manera contundente, y con el acuerdo del FMI lo que todo el mundo presupone es que esto es para cada vez peor. Claro, claro, sí, por supuesto. Más allá de este paro, seguramente el día de mañana se va a tener que seguir con distintas medidas y distintas situaciones para poder también llegar a algo. ¿Qué es lo que ustedes piensan o ven o vislumbran hacia adelante? Sí, no, acá de nada sirve hacer medidas aisladas para la tribuna, para decir, luchamos y nada más. O sea, acá necesitamos un plan. Nosotros estamos convencidos que no podemos esperar hasta el 2019 a cambiar de presidente para mejorar esto, porque la dinámica es que estamos cada vez peor y ya el sueldo no le alcanza prácticamente a nadie. Nosotros tenemos, bueno, el 27 no hay asunto porque es el Día del Trabajador Estatal, el 28 movilizamos a La Plata por una nueva resolución y nuevo ataque del gobierno a la provincia que disuelve los equipos de orientación que tiene cada escuela, el equipo de orientación escolar, para pasar a ser equipos distritales. O sea, cada escuela tendría que tener su propio gabinete para intervenir, ¿no?, en las situaciones y colaborar con los docentes en la ayuda pedagógica. Lo sacan de las escuelas y lo ponen en distrito como para mandarlo de un lado para el otro, precarizando su trabajo y aparte dejándonos en la escuela sin una herramienta cotidiana. Y aparentemente lo mismo estaría ocurriendo con los compañeros que son docentes de educación física, de artística y de inglés. Algo que ya ocurre en Capital Federal, sí. Donde la idea es que dejen de ser parte de cada escuela, sino que los contraten como un servicio que se contrata de marzo a diciembre. Con un monotributo, sin aguinaldo, sin vacaciones. Ese es el plan, la reforma, ¿no? El ajuste viene con reforma, no solo laboral, sino en todos lados. Sí, sacarle claro. Todo también los beneficios, ser monotributista es dejarlo en manos de solamente eso y sacar todo lo que es las reivindicaciones y todo lo que se logró durante muchos años, ¿no? Claro, nosotros tenemos el paraguas del estatuto docente que nos defiende y nos da una estabilidad que creo yo que no existe en otro ámbito laboral del país. Y esto lo deja por afuera. Claro. Como parte o como una más del ajuste, ¿no? Entonces se está planteando una movilización que convoca el Frente Unidad Docente Bonaerense a La Plata. Nosotros creemos que no alcanza con eso, no alcanza con juntar firmas, porque si lo vemos desde el punto de vista de la paritaria, hace casi 2 meses que no nos convocan. O sea, nosotros estamos sin paritaria. El último ofrecimiento del gobierno giraba en torno al 15% en cuotas, y hoy ya estamos hablando de que la inflación va a ser mayor al 30%, por lo menos. Sí, claro. En pocos meses todo esto, o sea, la lucha esta que se está realizando, hoy hay que reforzarla más, porque evidentemente en este pequeño momento, en este mes, en lo que sucedió, las cosas cambiaron totalmente. No, sí, nosotros lo vemos, mirá, desde el principio de año para acá, cerraron los bachilleratos de adultos. O sea, sacaron la educación de adultos secundaria a la rama de adultos. Acá en Escobar, como no abrieron CEN ni nada, todos los que son adultos están sin poder inscribirse para estudiar. Con las escuelas de ILA lo mismo, se cierran cursos. Ahora viene con sacaron una resolución de las escuelas especiales, que es tratar de cerrar las escuelas especiales y que los chicos estén todos repartidos en las escuelas regulares. Ahora viene con lo de los equipos de orientación. O sea que hay un plan que es la reforma, que obviamente si vos hablas con alguien del gobierno te la dibujan, ¿no?, de una manera como que esto es lo mejor que puede pasar. Esto igualmente es legal lo que hacen, porque está todo basado en la Ley de Educación Nacional del kirchnerismo. O sea, están utilizando las herramientas del gobierno anterior para aplicar el ajuste con todo ahora, y no nos queda más que resistir. Entonces nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de un plan de lucha, la movilización del jueves, veremos antes la vacación de invierno qué hacemos, y lo más probable es que las clases no empiecen después de la vacación. Claro. Que no empiecen, no empiecen. Desde lo salarial, concretamente, ¿no ha habido otra oferta de Vidal? No. La última oferta que hizo el gobierno fue que lo había dividido como en dos mitades, y hacer un acuerdo hasta mitad de año y después volver a hablar, que terminaba creo que en un 9%, para después volver a discutir, pero nada más que eso. O sea, todos los meses nos dan como una suma cuenta, ¿no? Que yo, 1.500 pesos, 2.000, pero que tampoco le alcanza a nadie. O sea, claro, como claro, como salario estamos con el mismo salario de diciembre del año pasado. Bien. Tremendo. Bueno, Hernán, te agradecemos mucho, ¿eh? Y la seguimos como siempre. Bueno, gracias, y bueno, gracias además por darnos la voz a lo que estamos peleando. Un abrazo. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hablábamos con Hernán Centeno, de su tema Roja y Negra. Roja y Negra, muy bien. Ruta Alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Nadie duerme ya en sus camas. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La Colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, y en este día de paro general, lunes 25 de junio, los trabajadores de la cultura también paran y, por ejemplo, IMPA dice, ¿a qué decimos no? Dice, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, a la reforma laboral, a la ley de reforma previsional, al vaciamiento de la caja de los jubilados, a las paritarias con techo, a la represión y persecución a las organizaciones sindicales, sociales, políticas y pueblos originarios, al desmantelamiento de la educación y la salud públicas, al cierre de espacios culturales, basta de ahogo a las empresas recuperadas y a las pymes, tema del que vamos a hablar hoy, basta de despidos, basta de timba financiera, basta de criminalizar la protesta y la pobreza. Y pensaba en eso, ¿no? Que se suman cada vez más las consignas, sí, ¿no? Como que son interminables, porque es y como sí, claro. Llega un momento, bueno, ¿qué va a hacer? Ayer, mientras hacía algunas, ayer no, el sábado, perdón, a la mañana, mientras hacía algunas compras, empecé a documentar, incluso con fotos, sí, los locales cerrados, ¿no? Ah, es decir, sí. Hago alguna caminata para algunos locales, a veces un poquito larga, para ir a buscar algunas cosas. y es increíble la cantidad de locales y de todo tipo que han cerrado. Bueno, después volveremos sobre el tema porque justamente vamos a tener ¿no? una entrevista más adelante. Pero eso. Nosotros nos vamos a ir, ¿a dónde? A Escobar. ¿A dónde? Claro. A ver, con la helada que tenemos acá, ¿cómo la están pasando por ahí? Buenos días, Pablo. Fresquito, buen día. ¡Ay, qué frío! ¡Ay, qué buen frío! Día. Hoy no sacaste la nariz de al lado de la estufa, ¿no? A pura leña, señor, señora, ¿eh? Sí, me imagino. A uno se le ha retratado ya la cara de JJ Aranguren y eso hace que uno no quiera ni prender el velador. Claro. ¿Eh? Así que le mete leña toda la noche y con eso la aguanta bien, ¿eh? Está bien, está bien. Deberías buscarte el estímulo de cuando cortás la leña, tener las fotografías de algunos, ¿no? Digo, como no para... No es mala idea. No, yo diría, mira. No es para nada mala idea. Ojo que tiene una motosierra en la mano a bueno, veces. Bueno, mira. Sí, pero tampoco, imagínese, ¿no? Porque, guarda, no lo diga muy fuerte porque doña Pato Burris va a venir y va a decir, usted tiene un arma mortal. Claro, claro. Como hacía con los mapuches. Bueno, sí, tampoco vamos a andar provocando, imagínese. No, no, por supuesto. Bueno, por supuesto. Bueno, en un día de paro, por supuesto, paro general. Sí. Es para destacar lo que están retratando en este momento los medios masivos comerciales, en televisión, por lo menos. Es interesante cómo destacan la falta de servicios. Claro. Hay un común, se ha centralizado un poquito el discurso en ese sentido. Lo curioso, por lo menos a mi manera de ver, es que toman como servicio a la educación. Claro, sí. Y sí. O a la salud. Claro. Les recordamos que es un derecho. Sí. ¿Está bien? No, sí. Digo porque por ahí, qué sé yo, el oyente ya no entiende más nada. Bueno, hacemos ese tipo de comentarios porque lo incluyen, por ejemplo, con el transporte. Claro, o sea, bueno. Preparan transporte, hospitales, educación, es todo más o menos lo mismo. Claro, bueno, están preparando la conclusión, ¿no? Claro, por eso le digo. Exacto, están preparando la conclusión. La conclusión será, hubo tal acatamiento porque... No hubo transporte. Exactamente. Ya la conclusión está de antemano. Sí, y ahora la vamos a ir escuchando, por supuesto. Porque el oyente, la oyenta, seguramente se gastó las LEVAC en ir a Rusia. Todas. En ir a pasear por el mar Egeo. Seguramente anduvo, bueno, dilapidando los recursos de todos los argentinos. Claro. Invertir en el país. Sí. Bueno. Así que le vamos a ampliar un poquito qué pasó el fin de semana. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Así que le traigo un compiladito de las voces de los medios masivos comerciales. Mire, Patricia Bullrich nos habla de la importancia de exterminar la violencia. Ah, bueno. Qué bueno. Qué palabra. Estaremos subiendo un poquito el tono. Sí. Bueno, el ministro de Trabajo Triaca y Marquitos Peña... que volvió Marquitos. Sí, volvió. Estuvo charlando con Marcelo Gobardi. Dicen, por supuesto, que el paro no sirve para nada. Y no. Claro. Y que no se entiende muy bien la consigna. Aunque Longobardi le repregunta, ahora lo va a escuchar. Y bueno, se arma una linda conversación. Bueno, Feynman, Eduardo, dice, asegura que Grondona fue el mejor presidente del fútbol argentino. Claro. Y hace una comparación entre la selección y un colegio tomado. Ajá. No, le digo, es una perla, preste atención. Estamos Sergio acá atentos. Sí, dígame. No, que estamos atentos para escuchar. Por supuesto, claro. Sergio Berenstein, analista político, nos asegura que el problema argentino es la falta de autoridad y de subordinación. Ajá. Claro. Babi Checopar nos asegura que el Mundial nos impide ver la realidad. Babi Checopar. Por eso le digo. Siempre es interesante, porque la realidad va por un carril y el Mundial va por el otro. ¿Vio cómo es? Son dos carriles distintos, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Bien, Luigi Majul nos asegura que la guita del fondo es muy buena y que Argentina vuelva a ser emergente también. Qué bueno. Son dos buenas noticias. Y que lo diga él, la verdad me da una tranquilidad. Sí. Por eso, claro, por supuesto. Bien, esas voces. La noche usted está sapeando, y lo vi a Luigi Majul, se queda más tranquilo. Dante Sica, el flamante ministro de la producción, nos habla de la importancia de tener estabilidad en la economía. ¿Le suena la palabra? Todo en la vez. Es casi un ruido más que un sonido. Bueno, Rogelio Frigerio nos avisa, nos comenta la importancia, estuvo cenando con Mirta, Qué bien. Y nos dice que hay que acostumbrarse a que el trabajo se puede destruir. ¿Qué va a hacer? Se puede destruir. Claro. Y lo compara el trabajo con la evolución natural. Es re darwinista, Roger. Ah, mire usted. Bueno, y Eduardo Serenellini alguien que sí, ya hemos traído en otros momentos, sí, también, mi amigo, del grupo de Pierri, nos dice que tenemos que trabajar el doble y que es muy bueno estar abajo. Ay, sí. Ah, miren. Bueno, todo esto y mucho más en el clipping del fin de semana que lo escuchamos en este momento. Vamos. El mundo del espectáculo presenta. Hay una parte de la sociedad argentina que le gusta vivir en el engaño, o sea, vive engañada. Desde el principio de la gestión, uno de los temas que nos planteó el presidente fue: hay que terminar todo tipo de violencia. El paro no sirve para nada. Después de la muerte de Grondona, le podrá gustar o no gustar el señor Humberto Grondona, pero fue el mejor presidente de la historia del fútbol argentino. Vivimos de autoengaño en autoengaño. Todo cambia de bolsillo sin el mínimo decoro. El oro es lo que importa en el becerro de oro. Todos quieren todo, todo siempre es poco. Señor Sergio Beresten, Sergio, abrazo, buen día. Hay una situación de falta de respeto a la autoridad por parte de los jugadores. Te guste, ¿no? El técnico es el jefe. Si no lo reconoces de autoridad al técnico, hay un problema de falta de respeto a la autoridad, de insubordinación. Entonces ahí yo creo que también eso en algún sentido refleja el problema que tiene la Argentina con la autoridad. La situación de anomia que se vive en ese equipo es algo que lamentablemente vemos en otros aspectos de la Argentina. La codicia del glamour y el glamour de la codicia. Este equipo argentino es como un colegio tomado. Los nenes del colegio, Messi, Mascherano y los amigotes, tienen tomado el equipo, tienen tomado el colegio. Y no les importa un carajo el rector, que es el presidente, no les importa nada el director del colegio o el preceptor, que es Sampaoli y compañía. Es así. Habría que preguntar si la cartilla médica para países emergentes tiene tratamientos para países con problemas de negación. Gracias a Dios que se termina el pen total del Mundial. Este pen total donde los políticos y los empresarios apuestan a que durante un mes no van a joder los que tienen hambre, los que están enfermos, los que cobran poco de jubilación, los que no llegan a fin de mes, no van a joder durante un mes porque el pen total empieza a hacer efecto. Los 15.000 millones del Fondo Monetario Internacional, buena noticia, está bien, buena noticia. Pasar de economía de frontera, economía emergente es una buena noticia. No, es una buena noticia, pero no es... Es una muy buena noticia, ¿por qué? Porque nos da elementos para permitir que la crisis cambiara, la inestabilidad, la crisis se vaya suavizando, se estabilice la economía. Flamante ministro de la producción, Dante Sica, para hablar de la economía real. El tipo de cambio está tratando de encontrar su nivel, se están reacomodando los precios. No sabemos todavía cuánto valen las cosas, ¿por qué? Porque también el empresario está testeando el mercado. Cuanto más rápido estabilicemos la economía, más rápido va a empezar a bajar la tasa de interés. Hay una huelga general acá en Argentina. Te pido una primera reflexión. Creo que se da en un contexto de una baja conflictividad sindical que hemos tenido en estos 2 años y medio. Es el momento de trabajar el doble. A veces, en la vida, es muy bueno estar abajo, haber caído, para darte cuenta de lo que significa estar ahí y agazaparte y dar un gran salto. El paro no sirve para nada, porque no arregla los problemas de los argentinos. Estamos dispuestos el mismo día, al día siguiente, mañana mismo, a sentarnos, a dialogar cómo resolvemos los problemas. No hay una consigna detrás del paro, es un paro que es simplemente más político, si se quiere, y que tiene, nuestro entender, poco para aportarle a los desafíos que tenemos, bueno, en la Argentina. Es un paro, básicamente por lo que han dicho los dirigentes sindicales, un paro contra el ajuste y contra el acuerdo con el Fondo Monetario. Eso es una consigna muy genérica. Bueno, estamos en una época en donde hay que acostumbrarse a que se destruyen empleos y se generan otro tipo de empleos. Este cambio implica también la necesidad de adaptarse. Falta disciplina. El miedo que tenemos todos los argentinos a que el dólar pase los 30 pesos. Está quieto por ahora. Ojalá siga así. Es importante estar abajo. (Risa) Se puede estar más abajo, sí, también, igual. Sí, sí. Puede estar mucho más mucho abajo. Mucho más abajo. Guarda. Igual está buenísimo porque te agazapás y pegás el gran salto. Claro, sí, sí. Pero aparte se destruyen los empleos porque vienen otros. Así sí. Por ahora no le funcionó. No le funcionó el segundo semestre y tampoco le funciona eso. Terminaron con una cantidad de empleos, con una cantidad de posibilidades, pero ¿dónde está lo otro? Sí. Bueno, vio cómo es, ¿eh? Hay que adaptarse. Siempre somos los mismos los que nos tenemos, sí, que adaptar igual, ¿no? Eso es lo importante. Hay que adaptarse, que subordinarse. Sí. ¿Eh? Sí. Usted tiene un jefe todo el tiempo. Sí. Sí. Igual me preocupan, como siempre, más las coincidencias que las disidencias con estas voces, ¿no? Sí. Es decir, cuando Marcos Peña dice que ha sido poca la conflictividad. Uno dice, tenés razón, Marquito. Duele. Ha sido poca. Poca para lo que han hecho ellos. Sí, ¿no? Sí. Y sí, se lo dice él, imagínese. Por eso. Bueno, son todos muy interesantes los titulares de los medios masivos comerciales del día de hoy. Ajá. En las tapas, para Clarín, la CGT hace Zoom paro. Ah. Ajá. Es de ese, ¿no? Claro. El Zoom paro es extraordinario. Sí. Bueno, de la misma manera, a mí me parece que el titular que descolla, por lo menos en las tapas del día de hoy, es el de ámbito financiero. ¿Qué dice? CGT lanza otro paro inútil y sin consecuencias. Ajá. Ah, muy bien. Es interesante porque esto lo titula a las, 4, 5, 6 de la mañana. Exacto. Sí. ¿Cómo sabe? Exacto. Bueno, me parece que estamos zarpados de editorialización, digamos, en ese tipo de titulares, ¿no? Sí. Es casi una expresión de deseo. Sí, claro, por eso. Le mandamos un abrazo a los amigos de ámbito financiero. Bueno, Crónica va de la mano de lo que usted decía, Dani, sin transportes ni servicios públicos. Claro. Y arriba, chiquitito, agrega, paro general. Claro, claro, ahí está. Es eso. Sí. Bueno, es interesante también ver cómo una foto no vale más que 1000 palabras, ¿no? Porque fíjese, la misma foto en 2 diarios distintos puede ser enfocada de 2 maneras diferentes, ¿no? Con el título, simplemente. Está la foto de Messi soplando su velita por el cumpleaños. Sí, ajá. Y mientras que Clarín dice, poco para festejar en el cumpleaños de Messi, sí, para La Nación dice, Messi cumplió 31 y vuelve a sonreír. Ah, sí, sí, claro. Fíjense como lo mismo. Es simple, parece una pavada. Pero sí, en realidad, sí, si usted lo ve bien, es simplemente esta idea de que la imagen de por sí no habla. No, exactamente. ¿Está bien? Exactamente, siempre es bueno recordar este tipo de cosas. Porque cuando vemos la tele nos da la impresión de que ya está todo dicho. Pero no es tan así, ¿no? Uh-huh. Bien. Y agrego un par de cositas más en la tapa de los diarios del día de hoy. La Iglesia pide que las políticas de ajuste no se apliquen sobre los pobres. Uh-huh. Qué buena está la Iglesia, en prácticamente todas las tapas de los diarios. Uh-huh. Lo que no explican demasiado es sobre quién deberían aplicarse. Claro. Sí. O sea, ok, sobre los pobres no, y entonces... Uh-huh. Y lo que pasa es que la Iglesia necesita tanto a los pobres. Claro. Sí. Porque si no, ¿cómo sostiene todas las cosas que dice? Exactamente. Igual por ahí recuerda lo de la Iglesia, lo del camello y la aguja y el hilo, no me acuerdo, ¿no? Bien, sí, cómo era, pero... Bueno. Sí, digo, algún día en algunos lugares puede ser incluso que lo recuerde. Sí. Claro, digo. Bueno. Titula el cronista comercial, pese a la cautela con el presupuesto, las provincias ya lanzan retiros voluntarios. Guarda que ayer la Nación nos avisó que los gobernadores del Partido Justicialista ya estarían acompañando la reforma laboral. Claro. Sí. Y también el presupuesto 2019, el cual, en la misma etapa del cronista, dice que tras acordar con el FMI se van a necesitar, anote bien la cifra, señores, usted que va a comprar el pan ahora, sí, 24 mil millones de dólares más para 2019 hay que recortar. Es imposible, va a pasar los 100 pesos el pan a ese. Bueno, no, le digo, si usted tiene pan verde, guárdelo. Guárdelo porque por ahí se transforman en dólares, qué sé yo. Digo yo. Bueno, y los privados, para el ámbito financiero, pronostican una recesión transitoria. Lo que no nos dicen es por cuánto tiempo. Claro. Claro, ¿cuánto es la transitorio? Para un país, un siglo. Habría mucho más, pero le voy a cerrar con una anécdota nada más. Ajá. La de el conejo Tarantini. Sí. Sí. La tenés por ahí, el conejo Tarantini charlando con Andy Kuznetsov en Telefe. Y escuche la anécdota que tiene para contarnos, bien histórica, pero a propósito que se conmemora justamente 40 años del Mundial 78. Escuche. Voy a meter con el Conejo Tarantini una historia que yo cuando me enteré no la podía creer, sinceramente. Y tiene que ver con una foto que la tengo acá. Pero es la foto de Tarantini dándole la mano a Videla. Dicen que iba a entrar el presidente cuando le habíamos ganado a Perú y estábamos desnudos. Entonces yo le digo a Daniel Passarella, le digo, ok, me agarro bien los huevos, me paso la mano por las pelotas y le doy la mano. Entonces me tuve que poner el pantalón. Pero y cuando apostaron plata. Claro, una luca. Entonces cuando me viene a la mano, yo agarro así y no. ¿Viste? La agarré y me quedó mirando con una cara de hijo de puta. Me quedé. Se dio cuenta. Bueno, bien. Ahí lo tiene. Sí, ¿eh? Bueno. En ese programa pasaron un montón de cosas. Nuestro querido Javier Milei. Sí, pero imagínese, es ¿qué inabarcable? No, no, no es imposible. Con sinceridad es inabarcable. No, no, pero lo de Tarantini, bueno, qué sé yo. Me queda afuera, después lo podemos compartir también. Está Gaby Michetti tratando de explicarnos sí. Qué es esto de volver a ser país emergente. Sí. No puede explicar nada igual ella, pobre. No, todo muy, muy complicado. Muy complicado de perseguir a esta gente. Sí, les mando un abrazo, la seguimos. Abrazo. La seguimos, abrazo. Te guste, ¿no? El técnico es el jefe. Si no lo reconoces de autoridad, al técnico hay un problema de falta de respeto a la autoridad, de insubordinación. Para Sampaoli, entonces, le dedicamos este tema. Rinconada, Dama Juana. De entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, son las 8:53, ya se pasó una hora casi de este programa. Mucho frío en Buenos Aires, 3 sí. grados 6. ¡Ah, qué frío! Mucho frío. Y con... fresquito, ¿eh? Sí, sí, fresquito. Y lo dijimos, estamos de paro, la CGT ha tomado medidas económicas del Gobierno Nacional y también el sector de pymes que garantizó su adhesión y su participación mediante un persianazo y afirmaron que sin mercado interno no hay trabajo. Para saber justamente sobre esto y cuál es la situación de este sector, ya estamos comunicados con Julián Moreno,

va a ser prácticamente imposible de conseguir, pero bueno, pretendemos por lo menos aminorar la pendiente, la tendencia con la cual nos vienen destruyendo. Exacto. Muchísimas gracias, Julián Moreno, por esta comunicación con nosotros. No, por favor, a ustedes, que tengan buen día. Buen día. Buen día. Julián Moreno, presidente de la Delegación Buenos Aires de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. ¡Tanda! Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por La Colectiva. Acá por La Colectiva. Dale aire a tus ideas. Encontrá tu lugar en la radio. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional, horizontal y alternativo. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, 9:07 y acá seguimos con estos ejercicios. Como Silvia me corrigió, dijo que no eran anaeróbicos. Pero como nos estaría faltando el oxígeno, sí, podemos decir que sí. Porque se te nota. Se me, nota. Me estoy quedando sin aire. Sí. Me hice una ventolinada y me tomé una loratadina, pero igualmente... No digas que no van a decir que acá nos está... Sí, bueno, y son drogas legales que compro en cualquier farmacia de la cadena de del concubino de nuestra vicepresidenta. Sí. Bueno, vamos a ver el teléfono, a ver qué... Porque hay un tema que a mí me parece muy interesante que circuló por WhatsApp. Ajá. O creo que en el Facebook interno, interno de Ruta Alternativa. Esto de si, como decía Babi Echecopar, si el Mundial tapa todo, ¿no? Si no tapa, ¿cómo lo vemos? No sé, vamos a ver el teléfono. Sí, aparte lo otro que me quedó también es porque parecería que el Mundial solamente se acaba si nosotros dejamos de jugar. También. ¿Qué significa? O sea, vamos solamente... O sea, somos también... Bueno, nos pasa esto, nos pasa. Hay que seguirlo, por supuesto. ¿No? Tenemos todavía mucho Mundial más allá de lo que pase. Bueno, el teléfono es 15-49-47-98-46. El celular, el número, para que puedan dejar algún mensaje y pensar esto, ¿no? ¿Hasta qué punto el Mundial tapa la realidad? Claro. Yo creo que depende en qué sector te muevas, sí ocurre. Sí, ¿no? Puede ser. En algunos lugares me parece que sí. En algunos lugares puede ser, sí, puede ser, porque realmente es eso. Vos fíjate lo que es la venta de televisores y cosas y todo lo demás. Parecería que de repente tenemos que tener 55 pulgadas para ver. Sí. Cada, no sé lo que va a pasar para el próximo. Sí, claro. Tenemos que instalar butacas, ¿viste? Sí, sí. Reclinables, hacer pochoclo, máquina de hacer pochoclo, para no sé, pero. O no, para no, eso es para el cine, esto es para el mundial. Para... Es que a medida que la gente se pone mayor, necesita que el televisor, la televisión vaya creciendo. No, por eso, no pasa. Creo por que eso. A medida que nos volvemos más consumistas y más imbéciles, por sí. decir de una forma sí, delicada. Que nos vendan claro. eso. Sí, sí. Así que bueno, nos vamos, me voy a tomar otra pastillita ahora. Sí. Y listo. Pero ¿cómo vamos a estar enojados porque clasificó Argentina? Estamos enojados. Welcome to Russia. Saludo a los aficionados al fútbol y a las mejores selecciones del planeta. Espero que sea una experiencia inolvidable. Mira lo que tenía que ser. En esta mesa hay alguien que no esté inmensamente feliz. Yo. Muy buenos días, muy para ustedes, muy buenas tardes aquí desde la Plaza Roja. Mira, ha comenzado la última ronda de esta fase de grupos que deja al borde del colapso los corazones. Aquí Rodrigo Javier González desde la Copa del Mundo Rusia 2018 para Radio La Colectiva, la mejor radio para vivir el mundial, ni tan cerca ni tan lejos. Buenos días acá, buenas tardes allá, ¿cómo le va, Rodrigo? Buen día, lo notamos más calmo que la sí, última vez, ¿no? Y está más contento, me parece, ¿eh? Ahí tiene su corazoncito puesto en México, Razones tenemos, efectivamente, razones tenemos aquí para estar más calmos. Además, ya estoy por partir hacia otro lugar, ya estoy un poco harto también del fresco que hace aquí en esta Plaza Roja, deshabitada prácticamente a esta hora. Bueno, no sabe el frío sí. que hace acá. Bueno, pero se supone que acá es verano, ¿verdad? Bueno, siguen los malos tragos para Argentina en la víspera de su partido definitorio aquí frente a la selección de Nigeria, luego de que el entrenador argentino Caruso Lombardi esparciera nuevos rumores sobre el plantel, ¿no? De eso deben haberse enterado ya allí, seguramente. Sí, sí. Es una persona nefasta, dijo el jefecito, Mascherano, luego de una conferencia de prensa que dio mucho que hablar por la presencia, sin preguntas, del Chiqui Tapia, presidente actual de la Asociación del Fútbol Argentino, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, lo que llevó al borde de la locura a algunos fue que el polémico campeón del mundo, Oscar Ruggeri, flamante panelista de la televisión pública argentina, bueno, ahí salió al cruce sin que nadie se lo pidiera, mira. Se escondió y después dice, vamos a Argentina, ¿qué vamos a Argentina? ¿Qué vamos a Argentina? Con estos tipos así, ¿qué vamos a Argentina? Así estamos con gente así. A mí tendré miles de defectos, miles. Pero me gusta mirarte a la cara y en la cara, pichón, en la cara las cosas, en la cara. Y entonces yo me voy a dormir tranquilo y vos te irás a dormir tranquilo, o no. Mirá que te puedo entrar por tantos lugares. Si vamos al barro, ¿eh? Mirá que me meto en el barro yo también, ¿eh? ¿Me llevas bien? Yo no tengo problema. ¿Vamos al barro, ¿eh? Vamos al barro, nos metemos en el barro y ahí te quiero ver, ¿eh? Por favor. No cambia más Ruggeri, ¿eh? No. Ruge Ruggeri. Ruge. Ruge Ruggeri, muy bien dicho allí, Cristina. Lo has dicho especialmente. Bueno, nada de esto deja tranquila a la selección, que nuevamente cambia de formación para mañana, ¿eh? Así que a las 15 horas de allí, de Buenos Aires, de Argentina toda, estarán allí mirando la definición, que va a ser en simultáneo el grupo D. Hoy mismito, acá ya. Eso, díganos un poco lo que está pasando hoy, a ver. Claro que en un ratito nomás ya comienzan acá, también en simultáneo, la tanda de partidos, Rusia con Uruguay y Arabia Saudita, Egipto, y luego será el turno de Marruecos, España, y el de Irán con Portugal. En simultáneo, para que no haya ni sospechas, ni ningún rumor alrededor de lo que pueden ser los resultados, ¿verdad? Es jugar con un resultado conocido. Uh-huh. Bueno, los puntos cúlmenes del fin de semana, mira, las goleadas han dejado secas las gargantas de algunos aquí fanáticos que se han venido, y además de todos los relatores, ¿no? Allí Inglaterra 6-1 frente a Panamá y Bélgica 5-2 contra Túnez. Luego la trascendida noticia de que en Islandia, escucha bien, en Islandia hay más ovejas que habitantes. Claro, un dato claro. Que no aporta nada, además, ¿no? Al mundial, no sé. Claro, no creo. Llevaron ovejas a. Igual a es lógico, si claro. Pensás, esquilamos las ovejas, nos hacemos un pulovercito. Claro, para el invierno, claro. Ahí lo pensaron bien, sí. Las cosas así. Es muy probable que en algún lugar de Argentina también ocurra eso, ¿no? Sí. Bueno, el padrísimo triunfo, y esto sí hay que destacarlo, de 3-0 de Colombia ante Polonia. Y ¡vamos, Pekerman! ¡Vamos que sacó la mala racha de los argentinos! ¡Vamos, los directores técnicos! ¡Ese es Pekerman! ¡Vamos todavía! Tenemos el club de fans. Perdón, me. Pero parece que Carolina es colombiana. Pero nos estás cambiando los nombres todo el tiempo, Rodrigo. Yo soy Graciela y acá está Roxana Graciela. Ah, pues disculpa, mira, yo tenía acá mal entonces. Bueno, la clase magistral, sigo porque pierdo el tren, mira. Sí. La clase magistral de fútbol que ha vuelto a dar aquí mi queridísima selección y no puedo evitar decirlo, ¿verdad?, antes de irme. Y que por poco no podemos decir que ya está allí en octavos de final, Bueno... Espere, ¿dónde está? Díganos un poquito, cuéntenos un poquito, algo de color también queremos conocer, que nos transmita mañana, lo que está... Mañana, en otra ocasión. ¿Cómo? ¿Dónde se va? ¿Dónde va ahora? En este momento yo quisiera así dejar un pequeñísimo comentario, mis colegas, sobre las próximas elecciones presidenciales, me pongo un poquitín serio, ¿verdad? Aquí en mi país, que serán el próximo 1 de julio, luego de una campaña ridiculísima, sangrienta, aberrante, donde han muerto casi 120 activistas políticos. Además, denunciar la tristísima noticia emitida por el cronista de que hay seguros contra terroristas. Mira la cifra. Seguros contra terroristas de hasta 10,000 millones de dólares. Pero aguas. Y ya no hay más tiempo para preguntas porque me voy pero por perder el una tren. Sola, Rodrigo. Usted Petersburgo. Una sola. ¿Va a ir a votar a México y vuelve a Rusia o se queda en Rusia y no vota? No, mira, no lo he pensado aún. Hay que ver con qué presupuesto contamos aquí de los corresponsales. Siempre tenemos la posibilidad de acercarnos a alguna embajada. Ah, puede, bueno. También. Claro, hay voto consular, sí. Les decía que ya estoy por perder el tren, sino que me voy a San Petersburgo. Ajá. Pues mañana quiero transmitir desde allí el partido de la Argentina. Así que para la próxima tendremos las noticias pescas de lo que haya ocurrido en el partido de mañana. Bueno, y así, ya casi me lo olvidaba también, un momentito. Rodrigo Javier González ha sido desde aquí corresponsal del país más chingón, el país que sí le ha ganado a Alemania y ahora también a Suecia, pero aquí estoy para la red de corresponsales Brian Williams. Bueno. Gracias, Rodrigo. Gracias. La seguimos, ¿Quién será? Ya nos cortó. Brian Williams es lo que... Ya nos cortó, no puedo creer. ¿Viste cuando son tres? Sí, No me miras. Ruta Alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de La Colectiva para estar bien despiertos. Bueno, hoy es 25 paro general, pero ayer fue 24, ¿no? Como lógica, 24 de junio. Y un 24 de junio de 1935, el avioncito de Carlitos Gardel caía en Medellín y se llevaba puestos a todos, ¿no? A los guitarristas. Bueno, fue algo triste que no pudimos vivir lo que estamos acá. Pero Graciela Beatriz Cabal, que era una escritora maravillosa de cuentos infantiles, también escribió otros que no eran infantiles, pero muy lindos. Escribió uno que se llama Carlitos Gardel, que es maravilloso, a mí me encanta, y les voy a leer un fragmentito nada más de cómo a Carlitos le gustaban los caballos. Dice: Carlitos es rico y famoso, de nuevo anda solo, bueno, con sus guitarristas. Le siguen gustando los sombreros, pero ahora se los hace a medida, porque ya era Carlitos Gardel. Prefiere vestir de smoking y quiere que su peinada sea perfecta, dura y brillante como de vidrio, que ni un pelito se le salga del lugar. Otra cosa que le gustan a Carlitos son los autos, los más nuevos, los más caros, los más largos y, si es posible, que los maneje otro. Pero hay algo capaz de hacerlo olvidar los sombreros y los autos. ¿El pucherito de gallina con viejo vino Carlón? No, los caballos de carrera, lunático, viejo y peludo nomás. Caballos, autos, mujeres, ¿qué vida es esta, Carlitos? ¿O me quieres matar a disgustos? Se le queja la madre cuando él la visita para las Navidades. Carlitos entonces se tapa un ojo con el ala del sombrero y, mirándola a la madre con su sonrisa perfecta, le pide, cantando claro: no me tire con la tapa de la olla, porque se abolla, porque se abolla. Y ahí vamos, con Carlitos Gardel haciendo mi... por una cabeza. Mi noche triste, mi noche triste. Cartagena es mi abrazo, es lo mejor de mi vida. Dejar tu pesar en mi herida y afina en el corazón. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me impulso a olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste y abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. De noche cuarto me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejando la abierta, me hago ilusión que volver. Siempre llevo mi cochito para tomar con mantelito, como si estuviera vos. Y si viera la carterera, cómo se pone cabrera cuando no nos vea los dos. Ya no hay con el pulir aquellos lindos frasquitos adornados por bonitos, todos de un mismo color, y el espejo está empañado y parece que adorado por la ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada, nadie en ella canta nada, ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto, donde en tu ausencia se retira, porque solo tú has tenido mi noche triste alumbrada. Pero canta que me apuraste, es lo mejor de mi vida, dejar tu pesar en la herida y espina en el corazón. Sabiendo que te quería, te volverás mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurveno para olvidarme de tu amor. Ruta alternativa.

y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Un programa que se define por la negativa. Sí. Un sándwich de conceptos. Jueves de 22 a 23 horas. Una metáfora infinita. Esto es en vano. ¿Lo bailás sos igual? Todos los jueves de 22 a 23. Viva y desprolija. Puntos suspensivos. Bueno, arranco. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No, suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Llenos de aire. Desde las 7:30 estamos en el piquete, en la puerta del INTI. Estamos llevando adelante la jornada de paro nacional activo que fue resuelta por la CT Autónoma, por ATE Nacional y también por muchos sindicatos recuperados de las burocracias sindicales. A pesar de que la convocatoria de la CGT hoy era un paro sin movilización, los trabajadores y las trabajadoras resolvimos salir a las calles, realizar estos piquetes, estas movilizaciones, porque creemos que no alcanza simplemente con paros domingueros como para descomprimir, sino que hace falta la movilización popular, salir a la calle, demostrar la bronca que hay por abajo y darle continuidad al plan de lucha hasta que derrotemos el plan de ajuste de Macri y del FMI. Así que acá en el INTI, a pocas horas de cumplirse 5 meses de lucha por la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras, estamos cortando la colectora, sumando compañeros y viendo si en un rato subimos a la General Paz para visibilizar esta lucha. Y así estamos hoy, ¿no? Un 25 de junio, paro general. ¿Y qué sentirán los, como le decían tradicionalmente, ¿no?, los gorditos de la CGT? Digo, convocan a un paro, gente que nunca laburó, y todos los laburantes dicen, basta de paro dominguero, nos movilizamos, cortamos la ruta, cortamos la calle, claro, hacemos ollas populares. Es que no es tan simple como lo pintan ellos, ¿no? A veces hay que bajarse de donde están para entender lo que se vive todos los días. Y hay muchos, en muchos casos y en muchos sindicatos eso no sucede. Seguro, sí, sí, sí, es verdad. Uh-huh. Igualmente, no sé, es gratificante ver que los trabajadores no le hacen tanto caso a la CGT, ¿no? Sí, por supuesto. Paran hoy. Es más, yo dije, bueno, es un fin de semana largo, porque hacer un paro un lunes, hubiera sido bueno. Pero yo creo que no. No, creo que no, me parece que no. Justamente el paso. Justamente me parece que no. Frío igual para hoy, ¿eh? 5 grados una décima, la térmica es de 4, la humedad del 61, así que es un día con poca humedad, eso está bueno. Y la máxima para hoy es de 13 grados. Poco. Pero después viene subiendo los demás días. Sí, no sé, sí. Igual sube ahí. Pero vamos a vivir día por día. El de hoy está frío. Sí, sí, sí. Carpe diem. Carpe diem. Ahí está. Muy bien ahí, ¿eh? Carpe diem. Bueno, una cosita nada más quería comentar que tiene que ver con, bueno, esto que, si bien hoy el tema excluyente podría ser, bueno, el paro es, de hecho lo es. La ley del aborto, estamos esperándola por la ley del aborto, ¿no? Que la sancionen senadores. Y hay una nota de Soledad Vallejos, hoy en Página 12, donde habla de que hay algunas personas que dieron testimonio, no están sus nombres, que en la clínica San Camilo, muy cerca de acá, donde están las monjitas ahí tan atentas, se practican abortos clandestinos, como ya sabemos que se practican en casi todos los lugares privados, pero ellas van a argumentar sobre la objeción de conciencia. Ah, caramba. Son algunos de los lugares, claro. Se corta el chorro, ¿no? Digamos, para decirlo. Claro, claro, $1,000. Más o menos, claro. Sí, sí, sí. Porque en Caballito muy probablemente cobren $1,000. Y digo, puede ser. Supongo, ¿no? Sí. Que es el promedio más alto, digamos. Tranquilamente, bueno, sí, sí. La semana pasada Donald Trump firmó un decreto para poner fin a la separación de las familias migrantes detenidas en la frontera. Bueno, esa situación en la que viven miles de familias parece que no ha cambiado demasiado. En el día de ayer continuaron las protestas en la frontera e incluso un grupo de manifestantes se tomó con un autobús lleno de niños que estaban siendo trasladados. Por otra parte, también habilitaron en dependencias del ejército norteamericano, por supuesto, unas barracas donde aparentemente hay 20.000 chicos, que no son estos mismos que han sido separados, sino que han ido entrando en otros momentos. Bueno, para mirar un poquito más de cerca lo que está ocurriendo allí, estamos en comunicación con Mariana Márquez, que es directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina. Buenos días, Márquez. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Bien, gracias por atendernos. No, muchas gracias por invitar. Bueno, ustedes están observando, particularmente por lo que entendemos desde fines de abril, qué es lo que está ocurriendo en esa frontera mexicano Estados Unidos, donde, según nos han contado, hasta los drones zumban como mosquitos todo el tiempo. Sí, totalmente. En realidad, sí, venimos acompañando lo que pasa ahí con la política migratoria de Estados Unidos y esta regresión como más acentuada que ha empezado desde que asumió Donald Trump, con una serie de medidas que van limitando los derechos de las personas migrantes y refugiadas en Estados Unidos. Pero como bien mencionaban, desde principios de abril o mayo la situación empeoró bastante por la implementación de esta política de tolerancia cero a mando de Jeff Sessions, que es el fiscal general, ¿no?, de Estados Unidos, y con esta medida lo que hace es criminalizar a cualquier persona que esté en situación irregular, intente ingresar al territorio de Estados Unidos, lo consideran como un criminal, se lo detienen y lo procesan. Y con esto, además, separan también a los niños que están acompañando a esos adultos que están cruzando la frontera, y esto es lo que hemos visto tanto esa semana en las noticias, ¿no? Los mandan a veces a un campamento, a tiendas, a un galpón, y después muchas veces incluso los mandan a otros estados de Estados Unidos y muchas veces perdiendo el hilo las autoridades incluso de dónde están los niños y dónde están los papás. ¿Han perdido el hilo las autoridades mismas? Es bastante grave. O sea, nosotros lo que estamos viendo y muchas organizaciones que están trabajando en terreno están denunciando que las autoridades en muchos casos no saben dónde se encuentran los adultos responsables, ¿no?, los papás o familiares de algunos niños que fueron separados. Y hay una preocupación muy grave de que algunas familias no se puedan reunir más. Y puede ser incluso que hay adultos que hayan regresado deportados a sus países y que no se sepan dónde están los niños. Es muy, muy grave y en una dimensión que nunca hemos visto, ¿no?, lo que está sucediendo. Tanto que ha conmovido, bueno, toda la comunidad internacional. Estados Unidos recibió la condena de países muchas veces aliados, del Papa, de las Naciones Unidas, incluso de la esposa de Trump y de su propia hija. Lo que hizo con que emitiera esta orden que mencionabas también recién, ejecutiva, la semana pasada, diciendo que iba a poner fin a la separación. Pero el problema ahí muy grave es que reemplaza esta decisión de separación con una decisión que es igualmente grave, que es la de detener a todas las familias juntas. Y claro, bajo cualquier punto de vista de lógica y de humanidad, pero también del derecho internacional y del derecho de Estados Unidos, o sea, ese tipo de medida es equivalente a la tortura. O sea, vos no podés poner un niño detrás de las rejas bajo ningún punto de vista. Sí. No, claro, claro, claro. Es bueno. No, yo que te quería preguntar porque hay un funcionario de salud que dice de que la cantidad de niños de los que se perdió el hilo, así lo dice, son 1.500. ¿Ese es el número? ese número ha saltado esta semana, pero corresponde también no solo a los niños que han sido separados en esa política de tolerancia cero que ha implementado Jeff Sessions, pero también hay muchos niños que ya habían ingresado a Estados Unidos y que los mandan al cuidado del Departamento de Salud y Protección Social. Y lo que pasa muchas veces es que cuando encuentran a un familiar en Estados Unidos, se los entregan a este familiar o a una familia que los tiene como una familia de protección temporaria. Y muchas veces, hay casos en que las autoridades pierden el hilo porque pierden la comunicación con estas personas que los están cuidando, pero también pareciera que hay casos donde las mismas familias, teniendo en cuenta todo el panorama que estamos viendo de deportaciones y persecuciones, esconden los niños como para protegerlos, claro, también de una eventual deportación. Uh-huh. Pero esto sucede, o sea, están esos dos fenómenos, y estos 1.500 niños no necesariamente están entre estos que fueron separados en los últimos meses, sino que corresponden a un número más grande de niños que ya se habían separado a sus papás de antes. La nacionalidad de quienes están pretendiendo ingresar a Estados Unidos en este momento, sí. ¿Tenés idea? Sí, la mayoría de las personas que están ingresando por la frontera de Estados Unidos y México ahora provienen sobre todo del Triángulo Norte, como llamamos a los países que están ahí concentrados en esa zona, Guatemala, Honduras y El Salvador, que son países que están también en una situación de violación gravísima de derechos humanos, sí. Persecución selectiva a muchos segmentos de la población, niveles de homicidio que se equivalen a como que son 4 o 5 veces en algunos casos más altos del que Naciones Unidas considera un nivel endémico de homicidio, de violencia. Entonces son personas que están escapando para proteger a sus propias vidas y hacen travesías larguísimas de semanas, meses, para llegar a la frontera. No son migrantes como se los quiere considerar muchas veces en los medios y como el oficialismo en Estados Unidos quiere implantar la idea de que son personas que están buscando una vida mejor y quieren aprovecharse del American Dream de alguna manera, sino que son personas que están que perdieron todo y están desesperadas a búsqueda de protección internacional y son consideradas por el derecho internacional personas que son solicitantes de refugio, tienen todo el derecho a la protección internacional y Estados Unidos se las está negando. El solo hecho de negar esa protección, detenerlos, impedir a que entren en el país, ya es de por sí una violación de estos compromisos bases de derechos de los refugiados que Estados Unidos ha asumido. Sí, claro. Perdón que te interrumpí, pero digo, no solo lo ha asumido, sino que muchas veces, a modo de gendarme, va a otros lugares del planeta con estos mismos motivos. Exacto, entonces eso es muy preocupante ahora, porque lo que hace Estados Unidos puede tener un efecto mimético también en el sistema internacional de protección de refugiados en todo el mundo. Estamos viendo una crisis gravísima, la crisis que tenemos más grave desde la Segunda Guerra Mundial, de refugiados. Hay más de 68 millones de personas que han escapado forzosamente de sus lugares de origen, y los países cada vez más están creando barreras, obstáculos, creando muros, no solo el muro físico que Trump quiere construir en su frontera, pero son muros también muchas veces no tangibles, pero igualmente graves y peligrosos. Entonces, lo que hace Estados Unidos, manda un mensaje al resto de la comunidad internacional de que ese tipo de conducta es aceptable, que se les puede cerrar las puertas a estas personas. Y esto es inadmisible bajo cualquier punto de vista, ¿no? De humanidad, como decíamos. Claro. Pero también, es absolutamente condenable en el derecho internacional. Claro. Y es un sistema que, vale decir también, Estados Unidos mismo ha ayudado a construir después de la Segunda Guerra. ¿No? Eso es lo que te iba a preguntar, porque es un sistema que está construido y en vez de buscarle una solución, lo agrava. Exacto, así es. Y no solo, solo esa semana, ¿no? Para que, sin irnos mucho más para atrás, Estados Unidos no solo, ha saltado a la luz todos los casos gravísimos de los niños, bebés que han sido separados de sus familias, todas las personas que están siendo deportadas. Estados Unidos también el lunes anuncia que va a salir del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Están mandando un mensaje al mundo de que la verdad estas, la vida de esas personas, los derechos de estas personas y los derechos humanos en general no son importantes. O sea, están perdiendo toda la legitimidad para hablar de derechos humanos en cualquier lugar del mundo también al mismo tiempo. Claro, claro. Lo que tú describías se acerca bastante a lo que es un campos de concentración, ¿no? Con las familias allí retenidas. ¿Cómo, a ver, qué razones da hacia el interior de Estados Unidos para que estas políticas sean acompañadas por alguna parte de la población? Uno quiere creer que eso debe estar sucediendo, si no, no es obra alocada de una persona, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, se crea una idea errónea muchas veces y se trata de implantar esto en los medios también, de que ha aumentado impresionantemente la ola de personas que está entrando al país. Se crea, se equipara a los inmigrantes y a los refugiados como una amenaza al país, alguien que va a tomar, ¿no?, todos los beneficios que concede el Estado, cuando en realidad no solo es equivocado, porque la cantidad de personas que está ingresando a Estados Unidos ha bajado en los últimos tiempos, como es mucho menos costoso para el país dejar a que estas personas procesen sus solicitudes de asilo, de refugio, dentro del país, en libertad, con sus familias y concediéndole los derechos que corresponde, a detenerlas, que es mucho más costoso, de hecho. Eso por un lado. Y también lo que hemos visto es que, si bien es cierto que por mucho tiempo ese discurso ha calado con gran parte de la población, que lo eligió también con la campaña, ¿no?, con esta promesa de empezar a perseguir a las personas ilegales, o, bueno, no decimos ilegales, en situación irregular, y expulsarlas del país. Ahora, con todo lo que está sucediendo, yo creo que pasamos una barrera tan grave, ¿no?, de violación, es tan terrible, es tan asustador las imágenes que hemos visto estos días, que incluso muchos parlamentarios republicanos y muchos votantes de Trump empezaron a pedir a que diera marcha atrás. Y de hecho, bueno, empezó con unos anuncios de que no iba a hacer nada, que estaba con las manos atadas, y a los pocos días trata de remediar la situación con esta orden, que, bueno, desde nuestro punto de vista no resuelve el tema, pero se ve que la presión tiene un impacto, ¿no? Y esto, o sea, ya ultrapasamos cualquier razonabilidad en materia de violación del derecho de las personas en movilidad. Ahora lo que tenemos que hacer es mantener la presión, y desde Amnistía lo que estamos convocando también a las personas en todo el mundo para hacer la presión y decir que tampoco la detención de familias no es la solución. Y ese mensaje tiene que llegar a las autoridades, ¿no? No se puede, una violación del derecho internacional, una violación de los derechos de los papás y de los niños también que están detenidos. Claro, claro, y además, justamente eso te íbamos a preguntar, ¿no? Es decir, cómo visualizan ustedes, particularmente Amnistía Internacional, cuáles serían los pasos a seguir, qué es lo que vos nos decías, sobre todo pensando que Estados Unidos tampoco puede mirar demasiado para otro lado con lo que ocurre en países como El Salvador, Guatemala, Honduras, donde tienen sus maquilas y donde, por lo menos desde nuestro punto de vista, son también en buena parte responsables de las políticas que allí ocurran, ¿no? Sí, Estados Unidos de hecho tenía, como desde administraciones anteriores, planes económicos para ayudar a estos países, que también de alguna manera si mejoran su situación interna, obviamente cambian las personas que van a intentar huir, escapar y entrar a Estados Unidos y a otros países. Y ahora incluso este tipo de ayuda Trump ha anunciado que probablemente la vaya a cancelar. Entonces, es un ataque de todos los lados bastante preocupante. Hace pocos meses también anunció que iba a quitar un estatus de protección temporaria a ciudadanos de Honduras que llevan más de 20 años en el país, son más de 80.000 personas que de hecho tienen hijos que nacieron en Estados Unidos y probablemente van a tener que regresar a sus países, porque Estados Unidos se les quite dentro de un par de años ese derecho de permanecer en el país. Entonces, sí, es por todos los lados, la verdad que la situación es muy preocupante. Sí, y de nuestra parte, lo que estamos haciendo es una movilización también mundial, como decía, de presionar a que a que primero que se conozca en todo el mundo la dimensión de lo que está sucediendo. Entonces hacemos investigaciones, entrevistamos a muchas personas en la frontera, difundimos esto, hacemos presión también en el Parlamento y bueno, en las autoridades del Poder Ejecutivo para que cambie la política, y también muchas movilizaciones de activismo en las calles, porque la verdad la presión en estos momentos tiene que venir de todos los lados. Necesitamos a todas las personas que se preocupan por el tema que se movilicen y se sumen, porque es la única manera de revertir ese escenario. De acuerdo, Márquez. Muchísimas gracias, Mariana Márquez. Muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Mariana Márquez es directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional de Argentina. No termino de entender dónde te empieza y termina una frontera, la verdad. Me enerva esto, ¿viste? Bueno, nene de antes, divididos. Divididos las pelotas, tendríamos que decir. Alternativa. Quilombo organizado.